Lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos daban testimonio en favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero él les respondió: «Sin duda ustedes me citarán el refrán que dice: "Médico, cúrate a ti mismo". Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún». Después agregó: «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra». Palabra del Señor. Empezamos la semana número 22 del tiempo ordinario en la liturgia leyendo y meditando el Evangelio de San Lucas, que además lo leemos los días domingos. Pero de lunes a sábado, hoy empezamos con el Evangelio de San Lucas. La semana pasada hemos terminado con San Mateo y anteriormente, cuando iniciamos el año litúrgico, hemos iniciado con San Marcos. San Juan, el cuarto evangelio, en cambio, lo vamos leyendo y meditando durante la Cuaresma, sobre todo, durante la Semana Santa y durante el tiempo de Pascua, principalmente. En el capítulo 4, San Lucas empieza a hablar de la vida pública de Cristo. Antes hablaba de la infancia. Y es por eso que, dado que iniciamos con San Lucas, hoy empieza un episodio de los primeros de la vida pública. Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo suyo en el cual vivió durante 30 años. Los judíos, como ustedes saben, los sábados acostumbraban ir a la sinagoga para leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, alguno de los libros del Antiguo Testamento, y explicar esa palabra leída. Cada sinagoga tenía un jefe, el cual designaba distintos lectores, distintos predicadores. Además, no había un único predicador, como ocurre, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que quien predica es el sacerdote. No, ellos iban cambiando, turnando, conforme designaba el jefe de la sinagoga. Bueno, le tocó a Jesús, que leyó un pasaje del profeta Isaías, y luego de leerlo, lo aplicó a sí mismo, y esta es la novedad. Esto es realmente inédito. Ningún lector, ningún rabino se hubiese animado a hacer lo que Cristo hizo, aplicarse un texto referente al Mesías a la propia persona. Esto es único. A ningún rabino se le hubiera ocurrido siquiera hacer lo que hizo Jesús. Por eso dice el Evangelio: todos quedaron admirados por estas palabras, por estas interpretaciones del Antiguo Testamento que hace Cristo, aplicándose a sí mismo los textos de los profetas. Isaías dice que el Mesías es el ungido. La palabra Mesías, palabra hebrea que significa ungido justamente, el ungido, es decir, el marcado, el consagrado con la unción del Espíritu Santo, el ungido, el Mesías, que son sinónimos, que luego, cuando se traduce al griego, la palabra Mesías se traduce como Cristo. Cristo es el Mesías o el ungido. El marcado por el Padre, el consagrado. Y el enviado, además. ¿Enviado a qué? Bueno, como dice hoy el texto del profeta Isaías, anunciar la buena noticia a los pobres. La palabra buena noticia o buena nueva es lo mismo que la palabra evangelio. Evangelio quiere decir eso. Buena nueva, buena noticia. A dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Este texto del profeta Isaías, que repito, Jesús lee y luego interpreta, lo leemos principalmente en clave espiritual. Los ciegos y los enfermos son no solamente los enfermos físicos, sino también los espirituales. Los cautivos o los presos o los esclavos lo son principalmente aquellos que padecen esclavitudes u ataduras espirituales por pecados, por malos hábitos, por vicios. Cristo, el Mesías, viene a redimirnos, a liberarnos principalmente de esto que oprime al ser humano, que no son cuestiones exteriores, sino principalmente interiores, el pecado. Y de lo exterior, lo más fuerte, no son las estructuras económicas, sino que es el demonio, Satanás, o los demonios, mejor dicho. Muchas veces, por leer el Evangelio en clave ideológica, se cae en una lectura parcial, acotada o sesgada de la palabra de Dios. Por ejemplo, pensar que lo que esclaviza al hombre son las estructuras económicas, que lo que esclaviza al hombre son las dependencias económicas o laborales. Esa, ven, es una lectura ideológica muy propio de lo que se llamó y se llama, porque aún está presente, la teología de la liberación. La teología de la liberación. La teología de la liberación, ¿qué hacía? Leía el Evangelio y lee, porque todavía se habla un poco en la iglesia de eso, la teología del bajo, la teología del pueblo. Leer el Evangelio en clave ideológica, o en clave sociológica, o en clave económica, según la cual Dios viene a liberarnos de los opresores que son los ricos, que son los patrones ricos, que son las multinacionales. Dios viene a darnos, sobre todo, libertad económica, social, terrenal. Incluso hoy el Evangelio, que habla de que Cristo viene a predicar a los pobres, también la palabra pobre la entienden los ideólogos de esta ideología en un sentido netamente económico, el pobre económico. Cuando en realidad los pobres a los cuales se refiere la palabra de Dios, el Evangelio, son los pobres en un sentido teológico. Y así es como hay que interpretar el concepto pobre, los pobres de espíritu, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu. Es decir, los pobres son todas aquellas personas que tengan o no tengan mucho en lo material, en lo económico, eso es secundario, pero lo principal es que el pobre, según el Evangelio, se experimenta necesitado de Dios, de su gracia, de los demás también. Y porque se experimenta necesitado, pide ayuda, se abre a la gracia de Dios. Ese es el humilde, según el Evangelio, el pobre de espíritu. Y no simplemente aquel que no tiene dinero. Por supuesto que es un acto de caridad, de misericordia, ayudar materialmente a aquel que no tiene. Pero no tenemos que caer en esas lecturas ideológicas o sesgadas de la palabra de Dios, la cual es mucho más amplia, mucho más universal. Porque fíjense, en la ideología, por ejemplo, esta ideología de la liberación, la teología de la liberación, termina cayendo en aquello que inicialmente criticaba. Si la crítica inicial era que no había que caer en la exclusión, que no había que conceder privilegios a los ricos, que no había que generar desigualdades, injusticias, al final, la lectura ideológica de la teología de la liberación, o de esta teología del bajo, o del pueblo, también termina cayendo en el mismo pecado, en el mismo error, porque termina concediendo privilegios a los pobres en sentido material y termina excluyendo o relegando a aquellos que no son pobres en sentido material, como si Dios se revelase, se mostrase solo a una clase social. Se termina cayendo en el clasismo o en el elitismo. Cuidado, cuidado, porque Dios se revela a todas las personas, a todos, independientemente de la clase social. Porque Dios es padre de todos, y no solamente de una clase, de un grupo, o de una élite, en este caso, la clase baja. No. Eso es la ideología. Dice el Evangelio que los judíos, sobre todo Nazaret, estaban ideologizados porque ellos en su mente pensaban que el Mesías tenía que ser alguien poderoso en sentido militar, poderoso en sentido económico, alguien que tomase venganza con respecto a los pueblos opresores, que eran los pueblos vecinos. El judío esperaba ese Mesías, alguien que los liberara en un sentido terrenal, social, geográfico, económico. Y para eso el Mesías tenía que ser alguien con poder terrenal, con poder militar. Claro, cuando se encuentran con que Cristo, que dice ser el Mesías, no es así, porque vive en ese pueblo chiquito, porque no tiene esos poderes terrenales que tienen los poderosos de este mundo, porque no es rico, porque no tiene un ejército, todo lo contrario, alguien sencillo, humilde, el hijo de José, dice hoy el Evangelio, ¿cómo puede ser el Mesías este hombre si es el hijo de José? El hijo del carpintero, sabemos dónde vive. ¿Ven? Por estar ideologizados, o sea, hacerse una idea falsa de Dios y de la realidad, no pueden encontrarse con Cristo. Y porque no pueden encontrarse con Cristo, Cristo en Nazaret hace muy pocos milagros. Porque no ve fe, no hay fe. La ideología te saca la fe. Te quita la fe. La fe verdadera. La fe auténtica. Le dicen a Jesús, le citan el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, haz aquí en tu pueblo, en tu patria, en Nazaret, en tu ciudad, lo mismo que has hecho afuera en cuanto a milagros. Haz el bien primero en la propia casa, en tu propio cuerpo. Y Jesús dirá que no lo hará porque no hay fe, justamente porque lo que hay es un sustituto llamado ideología. Tenemos que tener cuidado con no leer la palabra de Dios en clave ideológica. Hoy se habla mucho de los grupos minoritarios y de los derechos y privilegios para grupos minoritarios. Cuidado, porque en esa postura también hay mucho de ideología, de conceder derechos y privilegios económicos, porque a veces el tema de las minorías es un gran negocio económico, porque corre dinero detrás, obtener derechos y privilegios mediáticos más que los grupos mayoritarios. Fíjense, entonces se termina cayendo en aquello mismo que se criticaba inicialmente. ¿A qué me refiero con grupos minoritarios que reclaman privilegios por sobre la mayoría? Y bueno, estos grupos minoritarios sexuales, indígenas, étnicos, religiosos, etc. Con esto no quiero decir que no pueda haber un sano y justo reclamo de algunos derechos. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, en nombre de la defensa de las minorías, se termina atacando a los grupos mayoritarios y se termina teniendo más derechos y privilegios que los grupos mayoritarios. Con lo cual, insisto, por ideología se termina cayendo en aquello que inicialmente se criticaba. Bueno, el Señor nos conceda leer su palabra con fe, esa fe en la cual o con la cual podemos encontrarnos con Dios en toda la realidad y no solamente en un sector de la realidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.